dueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró cuando su mano tomé. Se fue, así vendrá en aras de dicha que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrá, así como se fue, así vendrá en alas de dicha que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando vendrá, sé que vendrá a vivir nuestro sueño, hacerlo.